cansado ya. Eso siente mi corazón, que te aleja cada vez más, que tú ya no sientes amor. Me cuesta comprender que todo terminó. Culpable quizás sea yo, que no te supo comprender. Yo no supe darte ese amor que a mi lado querías tener. Dime qué puedo hacer, qué puedo hacer, mi amor. Que no te supo comprender. Yo no supe darte ese amor.